Vamos a comenzar a saludar a nuestros invitados de esta mañana, a nuestros primeros invitados aquí al programa. Están con nosotros aquí en el estudio. Vamos a comenzar por las damas. Paola Guerrero, jefa de oficina Calama, y Pablo Ramírez, subgerente Zona Norte. ¿Pero de qué? Del Fondo Esperanza, de que hablamos un ratito. Vamos a conocer qué es el Fondo Esperanza. ¿Cómo están, chiquillos? Gusto de saludarles. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí en la radio. ¿Cómo están? Muy bien, acá muy contento de participar en este espacio y dar a conocer también nuestro servicio de Fondo Esperanza. Fondo Esperanza. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y también entusiasmado de poder contarles un poco a los oyentes, ¿cierto?, de qué se trata el Fondo Esperanza. Fondo Esperanza. Se vienen a instalar acá en Calama. Bueno, ya están en propiedad instalados acá en Calama, pero queremos saber qué es Fondo Esperanza. ¿Pueden contarnos qué pregunta más creativa he inventado en esta mañana? Fondo Esperanza, bueno, somos una institución de desarrollo social. Somos reconocidos como la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile. Llevamos 15 años apoyando el emprendimiento de mujeres y de hombres, de principalmente de sectores más vulnerables, a través de un servicio microfinanciero. ¿Qué es eso? Básicamente son créditos productivos, educación para el emprendimiento y redes de apoyo. Mejoramos o intentamos, y esa es nuestra misión, mejorar la calidad de vida de finalmente de las personas que emprenden, que sacan su familia adelante a través del emprendimiento y con ello también el desarrollo de sus negocios, de sus comunidades. Y estamos hace muy poco acá en Calama, es una de las pocas ciudades del norte donde no estábamos, y venimos llegando, estamos hace poquitos meses acá en Calama. Están instalándose en total. Estamos instalándonos y dándonos a conocer, que la gente nos conozca, que conozca de la historia de la institución, que tenemos harta trayectoria. Tenemos hoy día más de 110.000 personas que son parte del Fondo Esperanza, que son emprendedores. ¿Cómo nace esta idea de crear un fondo para ayudar a gente? Porque, entiendo, hay muchas organizaciones que colaboran con personas que están en condición vulnerable, pero acá ustedes tienen una característica especial, que es que les ayudan, pero a emprender, a salir de esa condición, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros nacimos como una fundación al alero del Hogar de Cristo hace 15 años, 16 años atrás. Con el tiempo nos fuimos especializando en esto de la finanzas más ajustadas como a sectores más vulnerables, de personas que habitualmente no tienen la oportunidad de no son sujetos de crédito de un banco, de una financiera. De las tradicionales, claro. De las tradicionales, son gente que en general no tiene garantías como para ir a pedir un crédito, pero sí tienen necesidades de financiamiento, de capital de trabajo, que están empezando con un emprendimiento, y nosotros apostamos por a confiar en ellos, entender que son personas que necesitan de un apoyo y que estamos nosotros ahí como para poder apoyarlos y acompañarlos en ese proceso. A ver, para que lo hagamos sencillo a quienes nos están escuchando, ustedes son una organización social de colaboración, de ayuda, y funcionan como de alguna manera un sistema bancario, pero paralelo o fuera del sistema tradicional. Para ayudar a... Sí, claro. ¿Sí? En términos sencillos, somos una institución que entrega créditos productivos, chiquititos. Eso quiere decir que básicamente un crédito, para que te hagas una idea, la gente que trabaja con nosotros son gente que trabaja en una feria, que tiene algún puesto en una feria, que son coleros, alguien que tiene un almacén, o una persona que tiene una vecina que tiene una peluquería en su casa, o que hace costura. Básicamente son emprendimientos informales que están partiendo, tienen muy poco tiempo de desarrollo y son personas que quieren llevar o hacer crecer su negocio. Para que te hagas una idea, partimos con créditos de aproximadamente 150, 200 mil pesos hasta 1.300.000. Y eso va, ese crédito se va pagando en cuotas semanales. Es un crédito individual, pero que se entrega de forma grupal, y eso es una apuesta que nosotros hacemos finalmente por un trabajo más comunitario de colaboración. Los grupos que se generan en el fondo van recibiendo educación para el emprendimiento, educación en previsión social, en empoderamiento. O sea, les van acompañando ustedes en todo un proceso para que ellos vayan avanzando. Paola, ¿cómo fue en tu caso esto de llegar a Fondo Esperanza? Porque me imagino que también algo te motivó profesionalmente a estar ahí participando de esto, ¿no? Sí, la verdad es que Yo trabajo hace como 19 años, soy trabajadora social, he trabajado en diferentes programas con niños, también en instituciones importantes. Y la verdad es que Fondo Esperanza es una institución que tiene resultados bien positivos y que uno puede visualizar en las personas. De hecho, cada 2 años se realizan estudios de impacto y se ve el avance de las personas. Y la verdad es que a mí me llamó la atención eso como profesional y además como calameña. Y como calameña también tengo que reconocer que un poco es un modelo distinto, que me costó un poco también interiorizarlo, pero ya estoy totalmente casada con Fondo Esperanza, con la misión, y la verdad es que me gusta mucho. Bueno, imagino que ustedes deben conocer un montón de experiencias de personas a las que les ha resultado esto finalmente, ¿no? Sí. Sin ir más lejos, claro, o sea, los ejemplos más icónicos puede ser una persona que puede partir vendiendo, no sé, sándwich o dulce en la calle con un canasto, claro. Y que termina el día de mañana, después de varios créditos de educación, termina teniendo un puesto, un negocio establecido, formalizado, con gente trabajando. O sea, lo que significa eso para una persona que empieza a emprender, que tiene sueños sobre hacia dónde puede llegar con su emprendimiento, qué es lo que puede lograr en términos de bienestar para su familia, lo que genera su trabajo. ¿Cómo le va cambiando? ¿Cómo le va cambiando su panorama, la calidad de vida, en que sus hijos puedan estudiar? Solamente por el trabajo y de atreverse a emprender y a confiar en sus capacidades para emprender. Estoy seguro que hay gente que nos está escuchando en este minuto que muchas veces se ve en la desesperación de no saber qué hacer, dónde ir, dónde buscar una pequeña ayuda, porque a veces es una cosa pequeña, pero que te va a cambiar el futuro, porque tú tienes una idea, tienes un emprendimiento, quieres desarrollarte, ayudar a tu familia, pero te falta esa pequeña ayuda, ahí puede estar en Fondo Esperanza. Exactamente. Y bueno, un poco hacer la invitación de... Estamos llegando, la oficina acá con Paola y su equipo se están dando a conocer bastante, han estado en varias instancias, y esta es una instancia más. O sea, las personas que nos están escuchando, que tienen alguna idea o que tienen algún emprendimiento y no saben o estaban buscando algún lugar de donde obtener apoyo, que se puedan... acercar, vamos a conversar un poco, entiendo, de más en detalle de qué se trata, pero es una súper buena oportunidad. Somos una institución sólida que tiene años de experiencia, que tiene muy buenos resultados también, con testimonios de personas con impacto, como dice Paola, que finalmente también nos interesa el desarrollo social de las personas. No es solo entregar un crédito, o sea, nos interesa que junto con ellos las personas vayan aprendiendo, vayan capacitándose, vayan adquiriendo conocimientos de cómo manejar mejor su negocio y mantenerlo en el tiempo, que sea sostenible, que se vincule con las redes de apoyo que pueden tener desde otras partes también, porque eso va... Y que vea también que hay personas que están en condiciones similares, ¿no? Que están emprendiendo igual, que están poniéndole el mismo empeño a la vida que ellos. Me imagino que eso también es motivador para las personas. Exactamente. Sí. Oye, les invito a que hagamos una pausa musical. Podemos ir a una canción y seguimos conversando. Ustedes están invitados también para que nos envíen consultas también al WhatsApp de la radio, el +569 931 31 265. Si quieren consultar algo acerca de Fondo Esperanza, quieren saber más de Pablo, de Paola, bueno, también del Fondo Esperanza, lo hacemos enseguida. ¿Qué canción quieren escuchar ustedes? No está esa, lamentablemente, pero podemos poner una que es bastante buena. Les vamos a pasar el libro de reclamos para que ustedes también puedan hacer su reclamo si es que no es la canción que esperaban. Seguimos después de esta canción hablando de Fondo Esperanza. Van a conocer más acerca de por qué se instalaron en Calama, dónde está en Calama, todo eso a la vuelta de la siguiente canción. Fueron tus besos los que desataron mis excesos. Fueron tus labios y el deseo de tus ojos sabios. Fueron tus manos, fue ese verano. Fueron tus ganas de ser mía noche y de mañana. Y pensé que tu cuerpo no no sería más que una aventura, sin saber que después tendría que reconocer que yo no estaba preparado para entrar enamorado. ¿Cómo entraste por mis ojos si llegaste hasta mi corazón? Ya no soy el de ayer, solo sé que si alguien fue el culpable, fueron tus besos. No, no, fueron tus besos, porque tu pelo con su aroma lluvia en primavera, porque tu cuello se te eriza como vez primera, cuando mis dedos caminan tu espalda, es mi locura cuando veo ya caer tu falda. Y pensé que tu cuerpo no sería más que una aventura, y aquí estoy, como ves, teniendo que reconocer que yo no estaba preparado para andar enamorado. ¿Cómo entraste por mis ojos si llegaste hasta mi corazón? Fueron tus labios, fueron atrapándome y no pude resistir. Fueron mis ganas de estar contigo, sin saber que eres mi destino. Estaba preparado para andar enamorado. ¿Cómo entraste por mis ojos si llegaste hasta mi corazón? Ya no soy el de ayer, solo sé que si algo fue el culpable, fueron tus besos. Pasa la hora rápido, faltan 8 minutos para las 11 de la mañana. 8 para las 11 de la mañana. ¿Cómo está Calama? Está bien, está despejado y hay una temperatura en este rato que en Calama alcanza 16 grados. 16 grados, grato, súper bien. En San Pedro van a tener una temperatura más alta como máxima que la que vamos a tener aquí en Calama. En Calama vamos a llegar a cerca de 23 grados y en San Pedro cerca de 26 grados todavía. Eso va a ser en San Pedro de Atacama. También estamos en San Pedro a través del 104.7. Allá nos pueden estar escuchando ustedes. Así es que saludos también para quienes nos oyen en San Pedro de Atacama y todos los alrededores. Bueno, estamos hablando, para quienes se vienen integrando a la sintonía, estamos hablando del Fondo Esperanza. Y nos acompañan acá en el estudio Paola Guerrero, que es la jefa de la oficina Calama de Fondo Esperanza. Y también está con nosotros Pablo Ramírez, el subgerente de la zona norte de Fondo Esperanza. Ya nos contaban que Fondo Esperanza es una institución que colabora, que ayuda, que entrega pequeños créditos para que las personas, los emprendedores, vayan saliendo adelante, personas que la banca tradicional no les atiende, no les da crédito. Y son montos pequeños, pero que van ayudando bastante, desde ciento... ¿cuánto era? Va desde los 70 mil pesos hasta 1.300.000. 70 mil hasta 1.300.000 pesos. Lo decíamos hace un rato, a veces las personas tienen su emprendimiento, ya están haciendo algo, pero necesitan ese pequeño empujoncito para que su labor, su negocio, se estabilice más y todavía les pueda dar mejor réditos, esté mejor para ellos. Bueno, vamos a hablar acerca de Calama, pues. Paola, hay una... ¿cómo funciona esto del Fondo Esperanza? Porque ustedes tienen una forma de funcionar que es bastante distinta a otras instituciones. Sí, bueno, nosotros lo primero que tuvimos que hacer acá en nuestra comuna fue sectorizar. Entonces, dividimos Calama de alguna manera, para decirlo en forma simple. Y nosotros no nos dimos ni cuenta y ustedes dividieron Calama. Claro. Si alguien ve Calama dividido, es por culpa de él. Claro, en tres sectores. Entonces, tenemos tres asesoras de banca comunal. Ellas se dirigen a los sectores, conversan con la gente que están en la parte de liderazgo en estos sectores, como las juntas de vecinos, las presidentas. Y lo que hacemos un poco es hacer como un diagnóstico de las personas que tienen emprendimiento en determinadas poblaciones. Empezamos nosotros la parte... Igual es harta pega, sí. Preguntando ustedes, viendo quién está haciendo cosas. Sí, hacemos un trabajo, volanteamos, vamos a los negocios, hablamos con la gente de la junta de vecinos, citamos a la gente de la junta de vecinos para hacer promoción de lo que es el Servicio Integral de Fondo Esperanza, y así nosotros fuimos captando mucha gente que necesitaba nuestro servicio. ¿Ya? Y muy orgullosa y muy contenta de decirles que ya tenemos nuestro primer banco comunal. Un banco comunal es un grupo de 18 a 22 personas que se conforma, que todos tienen microemprendimiento mayores de seis meses y que necesitan nuestro servicio, y nosotros estamos para apoyarlo. Y se forma entonces este banco comunal, este grupo de personas comienza a trabajar en conjunto. Me imagino que la idea de reunirnos es eso. Sí, nosotros vamos por ciclo. Ya, nosotros empezamos ahora, estamos en la etapa de conformación de Banco Comunal en la población Gladys Marín, un grupo bien disciplinado, la verdad bien orgulloso de ese grupo, fueron bien metodológicos, bien... ¿Se pusieron las pilas? Sí, se pusieron las pilas, la verdad, ellos tenían mucho interés. ¿Qué emprendimientos hay ahí, por ejemplo, para que la gente que nos está escuchando se haga una idea? Vendedores, ya. Gente también que presta servicio, masajista, peluquero, gente que trabaja en estos productos que vende por catálogo, Avon, Ésika, gente que también tiene confección de productos, mantelería, ropa, y dueños de negocios. De negocios que la verdad que ellos necesitan este apoyo, este dinero que pueda de alguna manera surtir el emprendimiento que ellos tienen, y que a veces, porque las utilidades que ellos reciben la invierten también en algunas necesidades básicas y no pueden a veces inyectar dinero a su negocio y hacerlo crecer. Entonces vieron en Fondo Esperanza una plataforma también para hacer desarrollar su emprendimiento. Y como te decía, nosotros bien contentos por haber conformado este primer grupo. Ellos y todos los grupos que conformemos de aquí, ellos se van a 14 semanas de un microcrédito, que como decía Pablo, el mínimo es 70 mil pesos en este primer ciclo y el máximo es de 250. Ya cuando ellos van pasando ciclo pueden llegar al 1.300.000. Ah, o sea, no es que les entreguen un crédito una sola vez, sino en la medida que ellos van avanzando con el apoyo que ustedes como Fondo Esperanza hacen, ellos pueden ir pidiendo otro crédito. Y tiene que ver con el desarrollo del negocio también. O sea, deberían ir pidiendo crédito, esa es la idea, porque claro, van avanzando. El negocio va avanzando también y va necesitando más capital de trabajo. Por eso la idea es que los créditos son escalonados. El negocio va creciendo y va necesitando más financiamiento también. Van creciendo ellos también con su emprendimiento. ¿Saben qué? Hay una pregunta acá en el WhatsApp. Se las preguntaba yo ahí fuera del micrófono, pero es bueno que la respondamos al aire también, porque nos preguntan aquí al más 569-931-31-265. Por fin me aprendí el número del WhatsApp. Ya, sin mirarlo. Está anotado ahí el torpedo, pero... Ese es el fono WhatsApp de la radio. Y nos preguntan lo siguiente. Dice, hola, buenos días. Una pregunta dura. Dice, ¿el porcentaje de interés en los créditos, en los préstamos, me pone entre paréntesis ahí? ¿Qué podemos decir de eso, Pablo, Paola? Es el interés es un 3% mensual. Y en general, a ver, los costos que nosotros tenemos como del servicio... Del acompañamiento. Claro, tienen que ver... mucho con el ciclo o con el uso del dinero que nosotros hacemos de esos intereses. Nosotros somos una institución sin fines de lucro, por lo tanto todo el ingreso que se genera a través de los intereses de los préstamos es para, primero, costear la operación, costear el acompañamiento que se hace todas las semanas desde un trabajador que está todas las semanas con un grupo de Banco Comunal entregando educación. Pero lo más importante es que ese dinero nos sirva para utilizar más crédito, para entregar más crédito a más personas. Y es algo que nosotros le llamamos cadena solidaria. En la medida que las personas que, incluso hoy día, las personas que están, las 110.000 personas que son parte de Fondo Esperanza, saben que el hecho de pagar oportunamente su crédito le están permitiendo a alguien más que está en Calama, en Arica, en Chiloé, poder acceder a otro crédito también. Va funcionando el sistema. Exactamente. Me decían por ahí que la cuota se paga semanalmente, me imagino. ¿Eso tiene que ver con que es una cuota más pequeña que la que habitualmente se paga en otros lados? Claro, es más pequeña, es más flexible, además que la mayoría de las personas que o de nuestros microemprendedores también trabajan al día. Entonces a ellos les hace mucho más fácil pagar semanalmente. Y eso es una realidad. O sea, a nivel nacional es así, es una metodología que está comprobada y que da muy buenos resultados. Ahora, nosotros el microcrédito, comparado con el servicio integral y el tema educación, es casi invaluable. Siempre lo hemos conversado. Nosotros entregamos una malla educativa, tenemos nuestra escuela de emprendimiento, tenemos cuatro áreas que abordamos ahí, ¿ya? Entonces, el que tenga que ver con los ciclos, tiene que ver también con que nosotros en esos ciclos, a través de las trabajadoras sociales que trabajan, vamos entregando educación. ¿Educación en qué? En bienestar familiar, en fortalecimiento también del negocio, en empoderamiento y desarrollo del negocio, ¿ya? Entonces, eso hace que el servicio que nosotros entreguemos sea muy interesante y también muy integral. Y eso también les da a ellos las herramientas para entender también su negocio, porque a veces, muchísimas veces me imagino, se emprende de manera espontánea, con una idea, quiero vender esto, ya me pongo a vender esto. Sé hacer tal cosa, soy bueno, no sé, para hacer empanadas. Bueno, yo no soy bueno para hacer empanadas, pero si fuera bueno para hacer empanadas, me pongo a hacer empanadas, y es como esa la decisión de emprender, ¿no? Pero lo hacen sin método, ¿no? Muchas veces. Y eso les cambia radicalmente la vida. Sí, bueno, efectivamente ahí un poco lo que vemos en la escuela de emprendimiento tiene que ver con el traspaso de algunos conocimientos, de algunas herramientas que les permitan a las personas incorporar eso en el desarrollo de sus negocios. Y no solo en el desarrollo de su negocio, también en su vida familiar, en cómo llevar, en cómo saber manejar esto con una perspectiva de que el negocio perdure y sea sostenible en el tiempo. Conversábamos recién de una señora, por ejemplo, que vende torta. Y que la vendía a un precio que cuando sacamos los costos nos dimos cuenta que la estaba vendiendo más barato de lo que le costaba hacerla. Entonces, ¿cómo vamos entendiendo, por ejemplo, cuánto cuesta hacer tal cosa? ¿Cómo diferenciamos los temas de los costos? ¿Cómo le damos valor agregado a un producto? ¿En qué estoy gastando de más? Claro, ¿no? Uh-huh. Eso en desarrollo del negocio, pero son cuatro áreas, esa es una sola. O sea, en bienestar familiar hay otros temas, hay capital social, empoderamiento. Que nosotros trabajamos con más del 80% de la gente que pertenece a Fondo Esperanza son mujeres. Y son mujeres en general jefas de hogar. Más del 80%, eso es a nivel de todo Chile. A nivel de todo Chile. Y me contaba Paola que acá se da lo mismo, se repite el mismo patrón. Y el emprendimiento tiene rostro de mujer. O sea, son mujeres que sacan adelante su familia a través del emprendimiento. Y eso requiere valentía. No es fácil llevar una familia. Muchas veces son madres que son jefas de hogar, y ciertamente hay un nivel de empoderamiento ahí que hay que reconocerlo y que hay que potenciarlo, y saber llevarlo y saber administrarlo, digamos. Por eso hablamos de que es más que el crédito, porque el crédito puede ser la puerta de entrada, pero nosotros creemos y estamos convencidos que, y de hecho así lo demuestran las encuestas de satisfacción que tenemos, que la gente se termina quedando no por el crédito, se termina quedando por la capacitación, por el emprendimiento, por el crecimiento personal que van, van aportando. Oye, les invito a que hagamos una pausa. Vamos a ir a una pausa aquí en las vueltas de la mañana. Regresaremos para que nos cuenten ya la parte final y ojalá tengamos el libro de reclamos para que ustedes puedan manifestar también. Vamos a ir a las noticias brevemente y regresamos también con ustedes para contarles ya dónde ir, dónde están ubicados los teléfonos, correos electrónicos y dejar también su información para que la gente la tenga allí presente y nosotros también podamos transmitírselas a ellos. Okay. ¿Les parece? Muy bien. Vamos entonces a la pausa, noticias cortitas y regresamos con ustedes aquí en las vueltas de la mañana. En María Reina estamos comprometidos con la evangelización. Como una voz que clama en el desierto, somos una iglesia que escucha, anuncia y sirve. La voz del que clama en el desierto. Sintoniza diariamente el Evangelio del Día, la Palabra de Dios junto a la reflexión del Padre Jorge Jorba, a las 7, 13.45 y 23 horas. Santo Rosario a las 23.15 y 05.30 AM. Junto a las religiosas carmelitas descalzas de los Andes y toda una programación dedicada desde las 00 a 7 a.m. Somos parte del pueblo que busca al Señor. María Reina, 96.7, 104.7. La emisora católica de la provincia de Loa. Para luchar y despachar. Evangelizar y anunciar al mundo. Te invitamos a visitar la página web de la Iglesia de Calama. Desde tu computador podrás descargar audios de homilía e informarte de las noticias de nuestra iglesia en el informativo religioso. Galerías fotográficas, columnas de opinión, calendario pastoral. Visita www.iglesiadecalama.cl. A esta hora presentamos en María Reina, Radio Urbano. Son las noticias del momento. Una presentación de Radio María Reina, 96.7 en Calama, 104.7 en San Pedro de Atacama. Vamos a las noticias, 11 de la mañana con 6 minutos. Partimos comentándoles que el presidente Piñera promulga ley que crea la Subsecretaría de la Niñez. A la actividad asistió el exministro de Desarrollo Social en representación del gobierno de Michelle Bachelet, en el cual se ingresó este proyecto al Congreso. Durante esta mañana el presidente Sebastián Piñera promulgó una ley que crea la Subsecretaría de la Niñez, la cual cumplirá el rol de coordinación con todos los organismos que estén relacionados con el cuidado y la protección de los menores. Vamos a otra información. Se acabaron los lujos en el sector público. El gobierno anunció reducción en el gasto fiscal. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, junto a Alfredo Moreno, titular de Desarrollo Social, anunciaron hoy la reducción de gasto fiscal, en lo que es el primer recorte que comunica el actual gobierno de Sebastián Piñera para el sector público. Con esto, el Estado espera ahorrar 122 millones de dólares anuales, 73 mil millones de pesos por 4 años, alcanzando casi los 500 millones en total, 300 mil millones de pesos. A esta hora presentamos en María Reina, Radio Urbano, las noticias del momento. A través de Radio María Reina, 96.7 en Calama, 104.7 en San Pedro de Atacama. Muy bien, para cerrar estas informaciones, pasemos con noticias del deporte. Chile subió un puesto en el ranking de la FIFA. La selección nacional se ubica después de España y antes de Polonia en el noveno escalón de este ranking que realiza la FIFA. La selección chilena mejoró una posición en el ranking de la FIFA con respecto a la entrega de marzo y apareció en el noveno escalón con 1.146 puntos. Los positivos resultados ante Suecia, 2-1 y Dinamarca 0-0 en el inicio del ciclo de Reinaldo Rueda, permitieron que La Roja trepara desde la décima plaza, ubicándose entre España, que bajó dos posiciones, y Polonia, que también retrocedió. Fue la actualización de noticias en Radio Urbano, una presentación de Radio María Reina, 96.7 en Calama, 104.7 en San Pedro de Atacama. Seguimos acá en la radio y ya les comentábamos, hemos estado hablando acerca del Fondo Esperanza durante esta mañana. Estamos aquí con Pablo Ramírez y con Paola Guerrero. Paola es la jefa de la oficina Calama y Pablo es el encargado de la zona norte, el gerente de la zona norte. Señor gerente. Subgerente. Señor subgerente. ¿Y el gerente quién es? El gerente está en Santiago. ¿Por qué no vino? viene viajando. Ah, bueno. Va a conocer también la experiencia de Calama. Sí. Sí. ¿Cuál es la expectativa, Paola, acá en Calama? Hay harto que hacer, ¿no?, para ustedes como oficina zonal. Sí, nosotros tenemos una meta para este año de conformar 21 bancos comunales, y eso significa que son alrededor de 430 personas que van a estar en nuestro servicio. ¿Quieren 21 durante este año? Sí, 21 bancos y llevan uno. Sí, la próxima semana conformamos dos más. Ah, ya, pero esto funciona entonces sí. Con la gente que se motiva. Así es que quienes nos están escuchando, ¿cómo pueden hacerlo para acercarse? Ya escucharon un poco acá de qué se trata el Fondo Esperanza, quieren más detalles, quieren conocer en su caso particular cómo puede ser la cosa. ¿Dónde tienen que ir, Paola? Ya, bueno, primero contarles los requisitos. ¿Ya? Muy bien. Sí. Siempre partiendo al revés este individuo. Bueno, los requisitos para ingresar son ser mayor de 18 años, si es extranjero, tener residencia definitiva y tener también un negocio, un emprendimiento de más de 6 meses. Esos son nuestros requisitos. Paola, ¿cómo se comprueba eso? Porque ustedes en algún rato decían que puede ser a veces negocios más o menos informales. ¿Cómo pueden ustedes verificar que...? Sí, es que nosotros también tenemos aplicación de una ficha de indicadores sociales. Entonces hacemos visitas de negocio. Y ahí nosotros comprobamos además la existencia del negocio, preguntamos, y la verdad es que las trabajadoras sociales saben perfectamente hacer eso. Tienen un ojo clínico ahí. Sí. Bueno, nosotros en este momento estamos en las instalaciones del Hogar de Cristo. Esto está ubicado en Pasaje Valdivia 974, en la población Vista Hermosa. Y nuestro teléfono es el 313567, para las personas que quieran comunicarse con nosotros. ¿Y funciona con un horario de oficina? ¿Cómo es el horario? De lunes a jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Ya el día viernes no, porque nosotros hacemos trabajo administrativo, tenemos reuniones, entonces ahí... Pero de lunes a jueves están atendiendo ahí sin ningún problema. Sí, de lunes a jueves sí atendemos, no hay ningún problema. Y también contarles que nosotros estamos por este momento en las instalaciones del Hogar de Cristo. Después nos vamos a cambiar y también les vamos a informar. Y nosotros vamos a realizar unas promociones que van a ser masivas, también en las instalaciones del Hogar de Cristo, el día 20 de abril y 27 de abril a las 15 horas. Bueno, así ustedes que, nos vienen a informar también y nos mandan un WhatsApp, dejamos, ya se lo saben ya. Claro, nosotros dejamos invitada a la comunidad. O vengan nomás a la radio, ningún problema. Siempre cuando estemos acá, porque a veces no estamos. No, siempre estamos. Y nos avisan nada más y podemos seguir informando acerca del Fondo Esperanza. ¿Saben qué? Ha sido muy grato conversar con ustedes. Bueno, hay más información para quienes quieran visitarles a través de las redes sociales. Por ejemplo, acá está el Facebook, que dice que es Fondo Esperanza Chile. Ahí están en Facebook. En Twitter, ahí los encuentran en Fondo Esperanza también. Así de fácil. Y también están en YouTube, hay videos, Fondo Esperanza TV. Tienen, me imagino, ahí... Eso es muy interesante, el canal de YouTube, porque hay testimonios de emprendedores que son parte de Fondo Esperanza, que cuentan un poco su experiencia, y hay videos también más explicativos sobre qué se trata. Entonces es una buena idea que la gente visite ahí, porque puede conocer más acerca de cómo son ustedes ahí. Bueno, los van a ver en los videos, van a ver los emprendimientos de algunas personas también. Exactamente. Ya. Ese es el canal de YouTube, Fondo Esperanza TV. Y también tiene una página web que es www.fondoesperanza.cl. Sí. Y también hay Instagram, Fondo Esperanza, lo pueden buscar. O sea, tienen todas las redes sociales. En la página web sale en fondoesperanza.cl. Ahí está toda la información al detalle de cada una de las partes del servicio, los requisitos y también formularios para poder inscribirse también, para que nosotros podamos contactarlo. Perfecto. Muchísimas gracias por la visita, que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias.